Hace mucho frío en Valencia y toda España, por supuesto. Estamos en pleno invierno. Arrancamos la jornada y atención a los termómetros, 1 grado centígrado. Abríguese si va a salir. Pero estaremos recuperando valores muy importantes en el transcurso de la jornada, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Alcanzaremos 18 grados centígrados. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. Es 1 de febrero y estamos comenzando el segundo mes del año, en el mes de San Valentín. Felicidades para todos los enamorados. Y si no está enamorado, es tiempo de enamorarse. San Valentín. Y avanzamos con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.08. Cae un punto. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.049 puntos, lo que representa una caída del 0.12% en comparación con la jornada anterior. De inmediato también les compartimos titulares que tienen que ver con economía. Atención, el salario mínimo sube 344 euros en 5 años. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la subida del salario mínimo interprofesional, 1.080 euros mensuales. Los sindicatos valoran la subida del salario mínimo y piden a la COE que vuelva a las negociaciones. Ya pasamos a lo que tiene que ver con cooperación. España y Marruecos buscan relanzar sus relaciones diplomáticas en una cumbre histórica que se inicia hoy. Pasamos también a dar cuenta de las noticias en materia de inmigración. España ha repartido 280 millones de euros a África para frenar la inmigración irregular. Las grandes ayudas directas del Ministerio del Interior a Marruecos se han gestado inmediatamente después de los habituales encontronazos con Rabat. A propósito, el Papa Francisco dice que le tocó la foto de los migrantes en un hueco del timón. Ya les vamos a contar, por supuesto, en el transcurso de nuestro programa, a qué se refiere el máximo jerarca de la Iglesia que visita África. Al otro lado del Atlántico es noticia que el Congreso peruano ha aplazado por tercera vez el debate de adelanto de elecciones, mientras se mantienen las protestas en las calles. Ayer los manifestantes intentaron tomarse el aeropuerto de Lima. Y en lo que tiene que ver con deportes, este martes 31 de enero a medianoche se cerró el mercado de fichajes invernal y la jornada nos dejó varios movimientos. Jugadores como Bellarín, Cancelo o Diego Llorente son protagonistas. Más adelante en Tiempo de Deportes le estaremos ofreciendo todos los detalles. Así que la invitación es para que sigan con nosotros compartiendo la actualidad y el entretenimiento. A propósito, ha llegado un jugador colombiano al Mallorca. Talento. Cancelo, Arnau Martínez y Enzo Fernández son los nombres propios de los últimos días. Y veremos si finalmente, bueno, cómo llegan al fútbol español, ¿no? En todo caso, mucha suerte. Es el refuerzo de la liga. El jugador que llega a propósito del fútbol colombiano, muy joven por cierto, es Daniel Luna, llega al Mallorca concretamente. Y por otra parte, el caso de Dani Alves se complica de acuerdo con lo que nos informa Adolfo Jiménez del Río. El defensa en todo caso ha presentado un recurso para pedir la libertad provisional. Pues tiene que decidir. Y en el apartado de entretenimiento, en lo que es nuestro saludo musical, hoy le rendimos un homenaje al maestro Andy Montañez porque nació un día como hoy. En su repertorio vamos a encontrar canciones como Casi te envidio. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Colocarlo en mi lugar. Montañez, una de las grandes figuras de la salsa. Se hizo popular en el Gran Combo de Puerto Rico. Pero yo no puedo. Inició su carrera como solista y la verdad es que le ha ido muy bien. Una de las grandes voces de la salsa y la música latina en general. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Andy Montañez. Está de cumpleaños. Y pienso que merecidamente debemos abordar su legado musical, su biografía, su trayectoria. Es grande. El maestro Andy Montañez nació un día como hoy. Mil felicidades, maestro. En la medida de lo posible, más adelante vamos a repasar una entrevista que sostuvimos con el maestro Montañez. Les decía que comenzó su carrera artística con el Gran Combo de Puerto Rico, por lo menos allí se dio a conocer. Andy Montañez, uno de los grandes cantantes. Feliz día y gracias por seguirnos. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana, dando cuenta de lo más importante de la actualidad en materia de inmigración, Latinoamérica, cultura, música, deporte y mucho más. La idea es pasar un rato de radio bastante agradable. Ya viene el monólogo de actualidad. Invitación para visitar en este miércoles Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Luego, pues, vamos disfrutando los platos típicos, como es el caso de la bandeja paisa, la chuleta. Bueno, la lista es larga. Y tiene menú diario, un menú completo, a solo 8 euros. Y además, esa atención que caracteriza a Don Arepo. No lo olviden, Sora Patraix. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, jornada continua. Don Arepo. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. En dos puntos en la ciudad, exactamente Manuel Candela, número 21. Y en Colombia. Atención, el otro sitio donde pueden encontrar a Only One Comunicaciones en el barrio San Isidro, en la calle Mariano de Cabas, número 29. Y atención a las grandes promociones que tiene. 50 gigas. No, 50 megas. 50 megas para tu móvil, más llamadas ilimitadas y 300 megas de fibra óptica. Todo esto por 34,95 euros. Vamos, 35 euros. IVA incluido, aquí no hay lugar para las sorpresas. Debo informarle también a todas aquellas personas, inmigrantes, que no tienen todavía regularizada su situación, que perfectamente pueden hacerse también con un contrato. ¿Cómo? Pues acérquese a las instalaciones de Only One Comunicaciones. Hay posibilidades, es cuestión de voluntad. Y ahí está Only One Comunicaciones como un amigo en cualquiera de las circunstancias. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos los hechos noticiosos, las reacciones, lo que pasa en el contexto político. A propósito, el presidente Pedro Sánchez cree que no se puede discutir su compromiso feminista y ha criticado los insultos del Partido Popular por la ley de solo sí es sí. Encontramos en este sentido hoy muchas reacciones en la prensa nacional. Reacciones desde todos los sectores del gobierno. Por ejemplo, destacan desde fuentes de el ministerio, o la portavoz, mejor dicho, del gobierno, Isabel Rodríguez, subrayaba en una rueda de prensa que la mejor forma de defender la buena ley es llevar a cabo todos los ajustes técnicos necesarios para evitar la rebaja de penas, y ha insistido en que no se ha planteado tocar ni una coma del consentimiento porque es la esencia de la norma. Insisto, las reacciones son por todos lados. También encontramos declaraciones de Pilar Alegría, la ministra de Educación, diciendo que la ley de solo sí es sí pasó todos los trámites necesarios que tenía que pasar. Pues a algo se les quedó, porque terminó beneficiando a los violadores, a los abusadores. Se trata de un caso que podríamos calificarlo de insólito. Es que se cuenta y se ven los hechos, las consecuencias, y es de no creerlo. Cerca de 300 abusadores ya están en la calle, gracias a la ley de solo sí es sí. En todo caso, el gobierno intentará que cuando lleguen las generales ya se haya superado este inconveniente. Porque nada peor para el gobierno, por ejemplo, que de ahora en adelante, desafortunadamente, los violadores, abusadores suelen ser reincidentes. Y hay de que se presente un caso de esto en la campaña, porque va a suponer un inconveniente. Se lo van a sacar en cara desde la oposición o los rivales políticos en ese caso. Y esa es una situación que va a buscar el gobierno evitar de alguna manera. Las reacciones son numerosas. Bueno, siguiendo con la agenda del gobierno, hoy se inicia una cumbre con Marruecos, un país con el que no solo se es vecino, sino que se tienen acuerdos muy importantes. Y voy a quedarme con que tiene que ver con inmigración, los acuerdos en materia de inmigración. España destina una partida muy importante para Marruecos, para combatir, para controlar la inmigración. Desde luego, no es del todo efectiva, porque de otra manera no se explicaría que llegaran tantas personas en situación irregular. Pero también hay que entender la complejidad del caso, ¿no? Nada está por encima del instinto de supervivencia del ser humano. Y por muchos controles que ponga Marruecos, España y la mismísima Unión Europea, siempre van a ser superados, porque se trata de una inmigración que se da por instinto de supervivencia. Hay mucho que ahondar, desde luego, en esta cumbre, y aquí estaremos para contarles. En cualquier caso, lo que busca el gobierno en sí es relanzar unas relaciones diplomáticas que se han visto afectadas en los últimos años, pero que tomaron un giro diferente desde que España decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Se trata de la 12ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos. El encuentro, el primero de este tipo desde que Sánchez está en el gobierno, será histórico y pretende sentar las bases de una relación sólida que evite crisis constantes. Es lo que señalan fuentes gubernamentales. Tiene lugar tras el conflicto diplomático que se inició con la acogida en España en abril del año 2021 del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico, y que culminó una semana después con la entrada irregular de cerca de 10.000 personas migrantes en Ceuta en poco más de 24 horas y la retirada de Marruecos de su embajadora en Madrid. Bueno, todo esto se superó con el reconocimiento de España, insisto, al Sáhara Occidental, la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Territorio que aspira a ser independiente, ¿no? Van a suscribir acuerdos sobre aduanas, seguridad, migración o financiación. Y aquí estaremos atentos a ver cuáles son los nuevos acuerdos de cooperación migratoria entre el gobierno de España y el de Marruecos, porque van a abordar uno de los puntos más complejos en materia de inmigración, no solamente para Europa, sino del mundo. ¿Qué pasará en materia de inmigración luego de esta cumbre España-Marruecos? Aquí estaremos para contarles. Siguiendo el hilo de la actualidad, tenemos que mirar una vez más lo que está pasando al otro lado del Atlántico, exactamente en Perú. La situación sigue siendo complicada porque se mantienen las protestas en las calles. Ayer intentaron tomarse el aeropuerto de Lima, el más importante del país, mientras el Congreso volvió a postergar el debate para la fecha de las elecciones. Hay que decir que en este tire y afloje, en esta presión que se está ejerciendo desde la calle, está cediendo Dina Boluarte. Finalmente, no sé si por las voces críticas a nivel internacional, ella está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Sin embargo, unas 10.000 personas se habrían manifestado este fin de semana exigiendo su dimisión. Y es aquí donde, pero no es tanto de pronto las 10.000 personas, sino los enfrentamientos, la violencia que hay en las calles y la inestabilidad que se respira con todo esto. Y nos preguntamos si ese número de personas está por encima de la voluntad de 30 millones de peruanos. Es complicado. Si uno mete en una balanza, desde luego la mayoría, en términos democráticos, hay que respetarlo. Habría que preguntarle al resto de peruanos qué piensa de esta situación. Se está hablando de una reforma constitucional. Hay quienes pretenden que sea inmediatamente, y de hecho es uno de los reclamos de los manifestantes. Primero, la dimisión de Dina Boluarte, recordemos, la vicepresidenta, ahora presidenta. Segundo, convocatoria de elecciones inmediatas. Elecciones de forma inmediata. Eso es lo que está debatiendo el Congreso. Hay que recordar que la presidenta ya adelantó las elecciones, porque de acuerdo al calendario tendrían que ser en 2026 y se van a celebrar en 2024, el próximo año. Unas elecciones no se organizan de un día para otro. Se requiere de un presupuesto, no estaba asignado. Se requiere de toda una complejidad. Aparte de que los candidatos necesitan margen para desarrollar sus campañas en condiciones normales. Las cosas hay que hacerlas bien, porque Perú viene de una inestabilidad larga a nivel político. De allí que es muy importante que estas elecciones sean sólidas, porque le debe devolver al país esa estabilidad. Lo otro que están pidiendo los manifestantes es una constituyente para reformar la Carta Magna. Dice que tiene todavía partes de lo que fue la constitución de Alberto Fujimori. Entonces quieren borrar cualquier rastro. Uno puede observar perfectamente que las manifestaciones que se dieron en Chile tienen algo en común con las que se presentan en Perú ahora, ¿no? Reclamo de una constituyente. La impulsa el ala izquierda, la izquierda radical. También tuvimos un ambiente parecido en el caso de Colombia, y dio un resultado histórico, ¿no? La llegada de Gustavo Petro al poder. Ahora bien, volviendo al caso de Perú, allá llegó la izquierda también, y lo que llevó fue inestabilidad. De momento, la izquierda en su turno no le está dando estabilidad a la región, o por lo menos lo que se esperaba. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Habrá elecciones este año? Apenas está empezando 2023 y hay margen para organizar unas elecciones. ¿Va a seguir cediendo Dina Boluarte? Eso implicaría también incumplir la Constitución. No se puede contradecir. Ella pues se ha mantenido en su sitio hasta el momento y es loable. Pero desde luego está la presión en las calles y lo que es peor, dejando muertos. Ya van cerca de 60 muertos. Una solución para Perú. Es lo que se pide en medio de una enorme complejidad. Es todo un reto. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro. De primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281. Y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos. Y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Horizon Auto. Más de 350 coches. Financialo solo con tu nómina. Zona más 58. El buen gusto venezolano en la calle Enguera número 10. Carnicería Hermano Rodríguez. Carne de alta calidad y con el mejor precio. Mercado Central, puesto del 95 al 97. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es.

Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Ahí tenemos el timbal del maestro Tito Puente. Una referencia de la salsa y de la cultura latinoamericana en general. Es noticia el maestro Tito Puente. Su memoria, porque le van a rendir un tributo en el Día Nacional de la Salsa. Los 100 años de Tito Puente. Y su hijo, bueno, va a presentar con varios invitados este gran homenaje. Qué bien, el maestro Tito Puente, repito, uno de los grandes nombres de la salsa. Músico, se destacó con los timbales. Ahí lo tenemos. Atacando con todo. El rey del timbal. Así se le conocía. ¿Y cuándo se celebra el Día Nacional de la Salsa? El próximo 19 de marzo. Será un gran concierto en Puerto Rico. Exactamente en el estadio Hiram Pinehurst. Hay un gran cartel de salsa para ese día. Y repito, el homenaje será para el maestro Tito Puentes. Cien años de Tito Puente. La actualidad en el Café Mañanero, la música, la cultura en general. Y ahora vamos con los segmentos. Ya están listos nuestros compañeros. Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, todo el mundo. Preparado porque viene. En primera instancia, Carlos Angulo con la nota ecológica. Tenemos un compromiso con el medio ambiente. Y destacamos la información en este apartado que tiene que ver con la ecología, el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Fronius anuncia una celebración por todo lo alto por sus 30 años movidos por la sostenibilidad. Para celebrar, la empresa encargada de los paneles fotovoltaicos en España presentará en el Genera 2023 un stand de más de 150 metros cuadrados, el más grande en la historia de su participación. Se trata de que en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que celebrará su 26ª edición los próximos días 21, 22 y 23 de febrero en el IFEMA de Madrid, la empresa presentará así un stand para anunciar cuál ha sido la demanda en el mercado de energía solar durante el último año, en el que ha visto un crecimiento y una expansión de más del 70%, presentando extraordinarias noticias para el futuro de Genera en España, al igual que la importancia de la movilidad eléctrica y el espacio digital que tiene que afrontar la empresa en los próximos años para lograr los objetivos de España 2030. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Europa trabaja a pleno rendimiento para contener los flujos migratorios con la vista puesta ya no solo en bloquear las salidas de embarcaciones desde África y Turquía y cerrar la ruta de los Balcanes. También trata de priorizar las devoluciones de quienes logran llegar y no son solicitantes de asilo. Es la herramienta de Bruselas que quiere potenciar y a la misma que España. Recordemos, uno de los países con mayor experiencia en temas migratorios. Lleva intentando muchos años controlar esta situación. El caso es que se va a abordar a propósito en la cumbre de hoy entre Marruecos y España. Desde la Moncloa reivindican además que la inmigración irregular entre Marruecos y España se ha reducido un 31% en el último año, lejos de los aumentos producidos en la ruta entre Turquía y Grecia y las entradas por Italia. Es decir, España llega a esta cumbre, según el gobierno, con los deberes hechos, el control migratorio. Y gracias, en gran medida, al trabajo de Marruecos en el control de la inmigración. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, turno para Adolfo Jiménez del Río, que ya está listo con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la instalación de la 11ª cumbre binacional entre Colombia y Ecuador, y en la que contó con los mandatarios de ambos países, quienes cordialmente dieron pie al arranque de esta cumbre. Y es que el presidente Gustavo Petro, que en un principio parecía que iba a rechazar su presencia en esta instalación, estuvo muy cordial con el presidente de derechas ecuatoriano. Y fue el primero de ellos el que mostró la necesidad de integrar a la región sobre temas muy importantes, como lo son la necesidad de algunos cambios en las energías renovables a través de recursos como el litio, y en donde precisamente fue muy puntual, destacando el papel de países como Chile, Argentina y Bolivia, siendo este último país una potencia regional en la explotación del litio. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es este un paso importante para demostrar que en la región tanto los gobiernos de derecha como de izquierda pueden llegar a un acuerdo benéfico para sus partes? Y también nos preguntamos, ¿está Gustavo Petro alejándose de una Colombia que se encuentra en estos momentos en una crisis de desempleo y con posibles grandes paros a nivel nacional? Tema político del día. Es importante destacar lo de la cumbre. Efectivamente, no lo habíamos abordado y lo dejaba para el tema de conversación. Justamente en las líneas que lo destaca Adolfo, Petro se ha centrado en el debate del medio ambiente. Por donde quiera que va, pues él pone en manifiesto el medio ambiente, y es verdad que está en la agenda de la ONU, los objetivos de la ONU, y tienen que estar en la agenda de todos los países. Pero hay otras necesidades muy apremiantes en la frontera o en los dos países, en este caso Ecuador y Colombia. La inseguridad, continúa la violencia. Petro prefiere mirar a otro lado, abordando otros temas, que centrarse en el tema de la seguridad. Y mientras tanto, la gente padece. Mientras Petro está preocupado solo por el medio ambiente, y no es, insisto, que no lo debe estar, sino que hay otros temas muy apremiantes. Es la inseguridad. Ya no solamente en Colombia, sino también en Ecuador. Pero casi siempre, pues Petro, cuando se trata de seguridad, cuando se trata de estos grupos al margen de la ley, muchos de ellos, recordemos que viene Petro de la escuela del M-19, un grupo alzado en arma. Él estuvo militando allí 11 años y normalmente no los aborda cuando no aborda el tema, cuando se debería, teniendo en cuenta que Ecuador, pues en estos momentos, afronta un momento muy complejo en materia de seguridad. Muy complejo. A propósito, vamos a estar hablando, dando cuenta de una entrevista con la cónsul de Ecuador en Valencia, porque el próximo día 5. Es decir, esta semana Ecuador tiene un referéndum. Y una de las preguntas tiene que ver justamente con la seguridad, en el sentido de la extradición de personas que cometen delitos. Se le va a consultar a la ciudadanía, y qué bien que los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior sean tenidos en cuenta en este tipo de consultas. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos adelanta las noticias en el apartado de entretenimiento. Nicky, buenos días, y vamos inmediatamente entonces con el mundo del espectáculo.

633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Encuentran por ahí, díganle que la quiero. Que ella puede quitarme este infierno, que puede salvarme. Y a pesar que un día la enseñaré. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya estamos en la segunda parte del Café Mañanero y el turno es para Carlo Angulo. De nuevo con nosotros en esta oportunidad con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica, Fronius anuncia una celebración por todo lo alto por sus 30 años movidos por la sostenibilidad. Para celebrar, la empresa encargada de los paneles fotovoltaicos en España presentará en el Genera 2023 un stand de más de 150 metros cuadrados. El día de hoy en el calendario, para empezar el mes de febrero, estamos en conmemoración de que hoy es el Día Mundial del Galgo, al igual que en este primero de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, y entre las efemérides del día recordamos, por supuesto, que hoy se conoce como el Día Mundial del Color Rojo, al igual que entre los aniversarios, el reconocido cantante y actor Harry Styles, uno de los fundadores del grupo One Direction, está celebrando el día de hoy 29 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo y las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Will Smith volverá a la gran pantalla gracias a la cuarta entrega de Bad Boys, que será su primer gran proyecto tras la polémica bofetada que propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Oscars del año pasado. En este anuncio sobre la cuarta parte de esta comedia de acción, también aparece su coprotagonista, Martin Lawrence, que en las imágenes recibe el oscarizado actor en su casa al tiempo que le espera. La nueva película se encuentra en las primeras fases de preproducción en el estudio Sony Pictures, y ahora los directores de la tercera cinta, Adil El Arbi y Vilay Fallah, volverán a trabajar de forma conjunta, según adelantó el medio especializado Deadline. La cantante Nati Natasha celebró que su pareja Rafi Pina y padre de su hija Vida Isabel podría salir de la cárcel antes de tiempo. Desde el 24 de mayo del 2022, Rafael Antonio Pina, más conocido por su nombre artístico Rafi Pina, ingresó a la cárcel para cumplir con su condena de 3 años y 5 meses, 41 meses, por posesión ilegal de armas. El productor musical puertorriqueño sigue privado de su libertad en una prisión de Carolina del Norte, pero hace unas horas recibió una muy buena noticia que cambiaría sus condiciones de vida. La información oficial la brindó el primer circuito de apelaciones de Boston, luego de que determinara desestimar el cargo de arma automática por el que Pina fue sentenciado el año pasado, razón por la que su sentencia podría ser reducida y el dueño del sello Pina Records podría estar antes de lo esperado libre y con su familia. Annie Wilson fue una actriz estadounidense que participó en reconocidas series de televisión como The Vampire Diaries, 24, Bosch, entre otras. Su última aparición fue en The Last of Us, donde le daba vida a Tess en el videojuego de acción. El director y codirector del videojuego y la serie se pronunció sobre la triste noticia de la muerte de su amiga y colega por medio de su cuenta de Twitter, agregando el tercer episodio de Last of Us fue un dedicado a la memoria de la actriz. La noticia de su fallecimiento sorprendió a sus fieles seguidores luego de que se supiera que fue diagnosticada con su enfermedad en el 2020. La vida y carrera artística de Rafaela Carrá, fallecida en el 2021, será el argumento de una ópera que estrenará el Teatro Donizetti de la ciudad italiana de Bérgamo el próximo mes de septiembre. La obra, anunciada hoy por la institución cultural, se titulará Rafaela in the Sky y no será una biografía en música, aseguró en un comunicado, sino el relato de una carrera artística que ha acompañado y estimulado la evolución de la sociedad italiana del último medio siglo. Según Giappino, la cantante de Fai Amore era una apasionada del mundo lírico, como demostró en segundo gran concierto del que fue autora en la RAI 3, donde la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI presentó piezas de música clásica y de ópera a un numeroso público infantil. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, el personaje. personaje del día. Más adelante estaremos con el personaje del día. Será un segmento que nos comparte Carlo Angulo. Ahora seguimos dando cuenta de la más actualidad. Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes, pero antes también damos cuenta de lo que ocurre con la prensa. ¿Cómo viene la prensa hoy? Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, empezamos con el diario El País de España. Trae en portada: el salario mínimo sube un 47% en 4 años y llega a los 1.080 puntos. El gobierno aprueba un alza del 8%, algo por debajo de la inflación media. Entre tanto, El Mundo titula: Puig subvencionó a una de las empresas implicadas en la caja B del Partido Socialista Valenciano. La firma Kronospork, vinculada a las campañas electorales del Partido Socialista, según UCO, percibió la máxima ayuda por el COVID, 200.000 euros. Así viene entonces hoy el diario El Mundo. Miramos al otro lado del Atlántico a ver cómo está la prensa, cómo viene la prensa latinoamericana. El diario La Nación de Argentina anuncia medidas de ayuda al campo por la sequía. Más titulares. El diario El Mercurio de Chile: elección de consejeros en directiva del Partido Socialista se enfrenta por decisión que podría redefinir las alianzas dentro del oficialismo. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario La República de Perú. 73% de peruanos pide elecciones para este año. De inmediato también la prensa colombiana. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. La prensa colombiana lo hacemos con el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación nacional en Colombia. Reforma a la salud, alerta por facultades especiales que tendría el gobierno. Partidos se mueven de cara al proyecto. Liberales dicen que no permitirán que se arrase el sistema. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso titula: el seguro de desempleo es un derecho con cortapisas. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Falsas promesas alrededor de el 4% del Producto Interior Bruto para la educación. Titulares de los principales periódicos. Debo también compartirles la información que nos trae hoy el diario El Correo del Sur. La policía atrapa a reo peligroso que había huido en medio de balacera en La Paz. Evo Morales dice que manipularon el audio donde expresa su enojo contra el presidente Arce. Y ahora sí, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta la información de los deportes, Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde esta noche el Betis recibe al FC Barcelona del partido aplazado de la jornada 17. Y ya para mañana el Real Madrid recibe al Valencia Club de Fútbol, que contará en el banquillo

Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Que mi hijo no salga vagabundo, vagabundo que no. Baila, baila. Andy Montañez, uno de los grandes créditos de la salsa y la música latina en general. Sí. Nos encontramos en España, maestro. ¿Cómo ve el público de aquí? ¿Qué piensa en general de la salsa en Europa? Yo creo que la salsa ha cruzado fronteras y he tenido la dicha de venir unas cuantas veces a Europa, a Islas Canarias. Y siempre me han recibido con mucho cariño. Y no tiene por qué ser distinto, porque hay mucha juventud que sigue la música de la salsa, de Gran Combo, de Charlie y de Andy Montañez y de todos nosotros. Y tenemos el espacio que nos dan los europeos. Pero es el mismo repertorio que quizás le piden, porque el público, aunque esté tenga claro qué repertorio va a poner, siempre también le pide canciones. Entonces, ¿es lo mismo lo que le piden en España, por ejemplo, a lo que le piden en Venezuela, en Colombia? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que más o menos es lo mismo, porque son las canciones son tradicionales, las canciones que yo canto, y el público se las sabe y les gusta y me la piden que las cante. No, y no necesariamente gente de mi edad, que son unos viejitos como yo. La gente joven me pide esas canciones también. ¿Se atreve a hacer reggaetón? Yo hice reggaetón con Daddy Yankee. Un número que decía, se le ve, ella tiene azuquita en la cintura, se le ve. Viste, mira que ella bailando, viste. Sí, sí. Y pegó esa canción. No, pero yo le preguntaba si se atrevería a hacer un reggaetón usted solo. Yo me atrevo a hacer lo que sea. Sí, en la música yo me atrevo a hacer todo. Yo no le temo a nada. Porque yo vengo de Gran Combo, y el Gran Combo en aquellos tiempos, como te dije, hizo fusión con el Patapata, el Bugalú. Yo creo que la música, después que tú la hagas con cariño y con respeto al público, la puedes hacer. Hace un momento hablaba de las canciones que son éxitos que usted interpreta. Julia, ¿quién es Julia? Mira, Julia no es una persona en particular. Le escribió un panameño y dice: dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oye cantar. Ay, Julia, ¿por qué me dejaste, Julita? ¿Por qué me abandonaste? Ahora yo voy a gozar. Pues Julia es un nombre de una mujer, que puede ser cualquiera, siempre que sea bella, porque las mujeres todas son bellas. Tiene una nota muy sabrosa esa canción. Empezábamos esta entrevista hablando de que tiene 56 años haciendo música. ¿Ha pensado en algún momento en el retiro? Sí. Yo siempre, todos los días, pienso en el retiro. Cuando me acuesto a dormir, me retiro para el otro día. No pienso retirarme. Yo le pedí a Papá Dios una prórroga de vida de 55 años más. El maestro Rafael Itier tiene 92, 93, me decía, ¿no? ¿Eh? Yo espero llegar ahí un poquito más, si Dios me lo permite. Mientras Papá Dios me dé fuerza para cantar, voy a seguir cantando. ¿Cuál es la canción de su repertorio difícil para un artista decir? Hay muchas canciones, emblemáticas en mí, como están cayendo hojas blancas en mi cabellera. Cuando yo grabé esa canción no tenía hojas blancas. Sí, hojas blancas, Julia, casi te envidio. Y los boleros a mi madre. Dicen que no es vida esta que yo vivo. Todas esas canciones. Bien. Andy, verdad, nos agrada muchísimo de que esté con nosotros. Deseamos muchos más éxitos en su carrera artística. Un placer para mí y gracias a ustedes por brindarme esa oportunidad. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión, pero yo no puedo. Canta conmigo. No puedo vivir sin tu amor. Muchas gracias a nuestro Ángel González, uno de los grandes. Buen día. Y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La tercera temporada de los Bridgerton no contará con la interpretación de Phoebe Divenor, tal y como ella misma ha anunciado. El personaje de Daphne Bassett no va a regresar en esta entrega, cuyo estreno está previsto para el 2023 o inicios del 2024, aunque la actriz inglesa de 27 años no ha descartado la posibilidad de aparecer en el futuro si la trama lo requiera. Ha asegurado que no estará presente en el próximo lanzamiento. Lo ha hecho durante su paso en el Festival de Sundance, donde se encuentra promocionando su último trabajo, el thriller erótico de Netflix, Fair Play, por cuyo estreno ha reconocido estar muy emocionado. El trío de hermanos, que llevan más de 15 años de carrera artística, recibió este lunes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y anunció la fecha de estreno de su próxima producción discográfica. Los Jonas Brothers recibieron este lunes la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood y anunciaron que su sexto álbum de estudio saldrá al mercado el 5 de mayo. El vocalista de One Republic, Ryan Tedler, y el cantante John Bellion acompañaron a Nick, Joe y Kevin Jonas en una ceremonia en la que ambos destacaron el talento y la bondad de los hermanos hacia sus fans. En 2010, 2019 y 2021, Marilyn Manson ya había sido denunciado por cometer actos sexuales sin consentimiento y violencia física hacia mujeres. La nueva demanda involucra también a sus disqueras por presunta complicidad. El artista estadounidense Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, se enfrenta nuevamente a un caso en su contra por los delitos de abuso sexual a menor de edad a los que está siendo acusado por los hechos presuntamente cometidos en los años 90. La nueva demanda a la que se deberá enfrentar Manson, de 54 años, fue presentada por una fanática quien presentó los cargos por agresión sexual y sufrimiento intencionado. Las discográficas Interscope y Nothing Records también fueron demandadas por negligencia y complicidad en la conducta de su representado. Joanna Sanz ha tomado una determinación radical tras la detención de Dani Alves por su presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, por la que se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el pasado viernes 20 de diciembre. Cuando se conocieron los hechos en primera instancia y los mozos trasladaron a Alves a prisión preventiva, Joanna Sanz apareció defendiendo a su marido en el programa de Sónsoles. Ahora ha cambiado drásticamente de posición y ha optado por pedir el divorcio al exfutbolista del FC Barcelona, aunque eso sí, ha tenido que hacerlo a través de sus abogados. Dani Alves, al parecer, ha rechazado un encuentro cara a cara con ella. La modelo, de esta manera, rompe con uno de sus mayores apoyos desde que se conocieran en 2015. Yo soy Nicky Cuervo, con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España, ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios, te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva al 698-917-405. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Nueve de la mañana, 42 minutos. A continuación, las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo.

Pulpería Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Calle Marqués de Montortal 40. Al frente de la panadería de Masa y Migas. Ángeles Glam Estética. Cortes de cabellos, alisados, cambios de color, manicura, pedicura. En la calle Dolores Marqués, número 26. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero, Carlos Angulo. El personaje del día se trata de Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, quien pidió el divorcio del jugador de fútbol. El acoso que ha sufrido en las redes sociales a causa del abuso sexual, de la demanda de abuso sexual contra su marido, han presentado el detonante preciso para acabar con la relación. La prensa española aseguró que la modelo se habría arrepentido de haberlo defendido al inicio de la investigación y añadió que el caso lo están llevando ya en este momento sus abogados. Es por ello que la prensa continúa siguiendo día a día el caso de Dani Alves, que desde su detención en contra de una denuncia que lo acusa de una agresión sexual a una mujer en una discoteca en Barcelona el pasado 30 de diciembre, ahora su esposa Joana Sanz le pide el divorcio a través de su grupo de abogados después de haberlo defendido al iniciar la investigación y establecer de que no va a dar la cara más por un abusador. La modelo de 30 años se ha mostrado arrepentida de haberlo defendido e incluso decidió borrar todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram junto al jugador brasileño tras los terribles mensajes que ha recibido durante las últimas semanas. Es por ello que ha tomado la decisión de dejarlo y apartarse junto a su familia por el bienestar de sus hijos. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Es un gusto compartir este espacio cada día con entrevistas y también contándoles de una forma sencilla, amena, todo lo que ocurre en el apartado de la inmigración, la sociedad en general y los deportes, que es precisamente lo que viene a continuación. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Liga Española de Fútbol porque el Real Madrid, el Barça, el Betis y el Valencia se ponen al día en el calendario. Adolfo Jiménez del Río. Tremendos partidos vimos anoche en el Sudamericano Sub-20 que se está realizando en Colombia y en donde Paraguay empató con Venezuela 1-1. Y los favoritos se llevaron sus partidos. Brasil goleó a Ecuador 3-1 y Uruguay venció a la durísima selección colombiana 1-0. Y para el viernes tenemos a Uruguay nuevamente en acción, enfrentándose a Ecuador, Brasil a Venezuela y Colombia a Paraguay. Y hoy a las 9 de la noche continúa la Liga Española, continúa porque hay dos partidos aplazados y necesitan ponerse al día de la jornada 17, dos partidos que se aplazaron precisamente por la Supercopa de España, y uno de ellos es el del Betis, que recibe hoy al Fútbol Club Barcelona, al líder de esta liga, 9 de la noche, y ya para mañana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al alicaído Valencia Club de Fútbol, que tendrá en el banquillo a Boro como entrenador. 9:00 p.m. Dos espectaculares encuentros que esperamos ver de esa jornada aplazada para ponerse al día. Boro nuevamente para apagar el incendio en el Valencia. Las cosas no es que estén por los lados del Real Madrid calmadas. El equipo viene de cosechar resultados adversos y necesita recuperar la confianza. No se ve sólido el Real Madrid. Y esta es una oportunidad precisamente para recortar distancias con el Barça. Lógicamente, siempre y cuando el Betis le haga un buen partido al Barcelona, ¿no? Que le planta cara el Betis a los equipos grandes, y el Barça no es la excepción. Pero no se puede permitir el Real Madrid seguir fallando. Estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73, en ricas ensaladas de frutas y además jugos de frutas tropicales, gastronomía en general. Tropicalísima, el placer de la fruta. Avanzamos con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos a escuchar a Edinson Cavani, jugador del Valencia. Recordemos una referencia en el ataque del equipo Che, jugador uruguayo que ha representado la ilusión de este Valencia. Vamos a ver si ahora con Boro, que está acostumbrado a levantar el equipo, logra reconducir las cosas y, hombre, por lo menos vuelve el Valencia ahí a esos puestos a los que tradicionalmente nos tiene acostumbrado, que es estar peleando la Champions, si no es estar en la Champions, ¿no? Cavani. Prota tiene que levantar la cabeza, masticar rabia, porque la verdad que en este tipo de momentos la cosa importante es aceptar la realidad y masticar esa rabia, que muchas veces es la que te hace sacar esa rebeldía para revertir una situación. A revertir la situación. Edinson Cavani. Continuamos con más actualidad, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con la vuelta. No, el caso Dani Alves. El caso Dani Alves, y ya vamos a ir con el ciclismo. Tremendos partidos vimos anoche en el Sudamericano Sub-20 que se está realizando en Colombia. Adolfo, a ver, vamos ya con el caso Dani Alves, me comentaba. En el día de hoy arranca la Vuelta a la Comunidad Valenciana, una vuelta que está llena de montaña, y es que quizá es lo más llamativo para los grandes escaladores. Desafortunadamente, no contará con uno de los grandes, nada menos que con Nairo Quintana, que recordemos que fue campeón de esta vuelta en el año 2017. Eso sí, recordemos que estará presente el ruso Alexander Vlasov, que ganó precisamente el año pasado, el suizo Stefan Kuhn, que ganó en el 2021, y la ausencia también estará del esloveno Tadej Pogačar, ganador del 2020, el holandés Wouter Poels, ganó en el 2016, y el italiano Alessandro Petacchi en el 2005. De entre los españoles ganadores está Jonny Aguirre en el 2019 y Alejandro Valverde, que ganó esta competición, la de los años 2018, 2007 y 2004. Desafortunadamente, es poca la cuota de latinoamericanos que tendrá esta vuelta a la Comunidad Valenciana, ya que cuenta únicamente con la representación de dos colombianos, uno del Emiratos Árabes Unidos, Juan Sebastián Molano, y el del equipo Burgos BH, el colombiano Camilo Ardila. El resto son europeos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, lo que ocurre en la Vuelta a la Comunidad Valenciana es que casi siempre coincide con la Vuelta a Colombia, con los nacionales de Colombia, con los nacionales de Colombia, y se están corriendo por estos días, y eso impide que los corredores colombianos hagan presencia en la Comunidad Valenciana, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. No obstante, allí citaba algunos nombres como Nairo Quintana, que se coronó campeón en algún momento, pero también porque desiste en participar en los nacionales de Colombia. Y es difícil alternar, ¿no?, la participación en dos pruebas que se llevan a cabo en la misma época. Continuamos ahora sí con el caso Dani Alves, Adolfo, y no sé qué algo más tiene por allí, porque se complica la situación del jugador. Esta vez alcanza al ámbito familiar. La esposa le estaría pidiendo el divorcio. Ella, que en un principio le defendió, lo cual se veía como natural, teniendo en cuenta la primera versión que entregó el jugador. Y la vida del futbolista brasileño Dani Alves se complica aún más. Y es que no solamente continúa en la cárcel pendiente de la libertad condicional, sino que ahora se le ha presentado un problema personal mucho más grande. Y es que su esposa, la modelo Joana Sanz, que en primer momento lo defendió con toda, ya echó en el día de ayer para atrás. Y es que hace poco borró todas las fotos que tenía con Alves en sus redes sociales. Y ahora, según se conoció, le pedirá el divorcio al futbolista. Tremenda situación la que se le está acrecentando para su futuro al futbolista Dani Alves. Recordemos que el equipo con el que estaba jugando también lo expulsó hace una semana. Complicada la situación para el jugador brasileño. También tiene la nacionalidad española. Y esperemos que logre aclarar todo este panorama cuanto antes. Ayer la defensa solicitó la libertad condicional. No sabemos qué va a decidir el juez. Seguiremos atentos al caso. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Recuerden que lo pueden seguir también en Benidorm, en el 96.7 en Alicante, 108.0, y en Elche, 88.8. Gracias por la sintonía. Les invito también a que nos sigan en las redes sociales. Aparecimos con el Café con Jorge Rivera en Instagram, TikTok, Facebook, y también estamos en Twitter. Estamos por todos lados. Y en YouTube. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Sandwich Valencia. Sabores de locura en pleno corazón de Valencia, en la calle Ercilla número 14, bajo. Aves selectas Mercedes Sandra. Pollos, menudencias, hamburguesas, conejos, gallinas de corral. Ubicados en el mercado central en el pasillo Blas Ibáñez, palco 51-57. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, en la avenida Giorgetta número 48. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir.

casi llorar, ni mucho menos vivir. Tu mujer te revisó el móvil. Es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Mediterráneo para la mujer latina, que ningún hombre debe perderse. Ajá. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando los próximos 120 minutos. Eso sí, de muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Aquí nada de troleo, nada de noticias negativas, nada de cosas feas. No, señor. Aquí no es. Si usted busca caos, muerte y destrucción, cambie de emisora. Aquí no es. Bueno, cambie de emisora estas dos horas porque, ajá, aquí en estas dos citas usted no va a encontrar eso. Abrimos teléfonos.